Buenas noches, hijos del voleibol. Empieza en potenciómetro. Adelante. Bueno, como veis, hoy hemos cambiado la sintonía. Hemos traído a Ray Charles con la canción En un pueblo español, este clásico aquí tocado por él en directo en el año 67 para todos vosotros en Radio Cuca. Un poquito de mambo para comenzar. Bienvenidos aquí a Radio Cucaracha, el 107.3 de vuestro dial en la FM, al potenciómetro, como todos los martes, aquí en Radio Cuca, esta radio libre de aquí de Oviedo. Bueno, que sintonizáis eso, el 107.3 de vuestra frecuencia modulada, o a través de internet en nuestra web, que es radiocuca.org. Bueno, y hoy vamos a empezar... con quien, si no, con Bruce Springsteen y la Street Band, porque ha muerto el señor Clark Gatmons, un grande, y no porque pesara más de 100 kilos y midiera más de 2 metros, sino porque sin duda es el saxofonista más emblemático de la música rock. Ahí va, para todos vosotros. She left to marry some top cat, ain't the cool truth. In the hills, it's been a tally since Sally left the alley. Since Kitty left the big pretty things, I got pretty things. Estáis escuchando el Kid Is Back del segundo disco de Bruce Springsteen a la Street Band. Él es el famoso suave balanceo de la calle con el super saxofonista que nos acaba de dejar hace pocos días. Cercano, de los más cercanos a su público. Con gran sentido del humor. Señor Clark Gaines. Sin duda este es uno de mis discos preferidos. Aquí mandarle un adiós a este gran saxofonista que dicen que se comía un pollo asado antes de cada concierto y cada actuación. Yo tuve la suerte de verlo en dos ocasiones aquí en Gijón, una era 4 o 5 años y otra era ya una docena de años más o menos. Seguimos ahí. Durante los próximos 60 minutos os pondré un poco de música de diferentes estilos, tanto como habrá tango, habrá rock and roll, como estáis escuchando ahora blues. Os contaré los conciertos que va a haber en nuestra región. También habrá algo de rhythm and blues, algo de soul. Y como siempre en nuestras secciones, la sensacional nacional y la de tú y dónde vienes, que es la de una canción original y una versión. Vamos allá con la Street Band. Bueno, vamos a empezar con el tema, como suelo comenzar casi siempre, con el tema de los conciertos. Guadalupe Plata estará en concierto este viernes en la Sala Monkey Club de Gijón. Esta banda que mezcla el blues con el toque andaluz que tienen ellos ahí cantando en castellano. Ellos le llaman blues andaluz. La verdad que muy originales, recordando un poco a ese, bueno, Triana es demasiado porque eran más psicodélicos, le vamos a decir, pero bueno, ahí está el Monkey Club este viernes a las 10 de la noche, la entrada anticipada 8 euros y en taquilla 10 euros, Guadalupe Plata. Bueno, otro concierto, tendremos a Vetusta Morla este viernes en Gijón también, que os voy a poner aquí una canción, Sarah Abbey Road. Como os digo, este viernes en el Centro Niemeyer de Avilés, Vetusta Morla, Soel López. Entraba por dos lados la canción ahí, cosas del directo, ahí os va. Las llamas, nada nos puede tocar. Repito, este viernes el Centro de Miller de Avilés, concierto de bandas nacionales que son Seres Queridos, Joel López, el que era el líder de Luz, y Vetusta Morla, grupo Revolución de hace un par de años, con este disco. Acaban de editar ahora mismo disco nuevo. La canción que estoy poniendo, Sarah Abbey Road. Y el tiempo. Nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz. Y es hora de volver a empezar. Bueno, y también ahora os voy a poner a Deluz la canción Así de London. Se la voy a dedicar a mi amigo Diego Seara, que sé que le gusta mucho, que la cantamos unas cuantas veces en el bar indio de Maceda, para él. Así de London, así de London. Aquí el potenciómetro, Radio Cuca. But tonight, why life's so cruel, why the streets now seem so sad. But if you were here now, baby, if you could feel my devotion, you could see how much I had to say goodbye. Miss you when you come, to feel nice, to feel stronger, to fight. I see you London town. Miss you to relax myself and include to be fun. I see you London town. But I am on the town now, and I'm waiting for tomorrow. I see you London, I see you London, I see you London, I see you London town, I see you London, I see you London, I see you London, I see you London town. Clubs where I've thought of you 82 times. I see you London town. One time for it, some for its war. I have said that night. I see you London town. Why can't you be here now, baby? Why I have to feel so lonely? Why the things with you are so different than now? see you, London. I see you, London. I see you, London. I see you, London town. I see you, London. I see you, London. I see you, London. I see you, London town. Esta canción, más que canción, es un himno casi. Más que conciertos para el mismo viernes, próximo viernes, bueno, actuarán los Rebeldes en la sala FNAC de aquí de Siero, por el décimo aniversario. La entrada será libre y tocarán los Rebeldes a partir de las 10:30 de la noche. Al día siguiente presentarán Sonido Alfredo su nuevo disco en la sala Hipoz de Oviedo a las 8 de la tarde y el precio de la entrada será 6 euros en taquilla y con el disco solo 10 euros. Seguimos con The Luz. En la onda libre de aquí de Oviedo, Radio Cuca. Ese perfume vano de las doncellas que la vida consume como en un fuego, de esos de pague ahora, sálvese luego. Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir, quien quiera llorar que llore. Estáis escuchando a Jorge Ilegal con sus magníficos, su nueva banda, nuevos registros, pero sin dejar el lado cañada, canalla. Esos tangos, boleros, chachachás, a los que, bueno, no los tenía acostumbrados, pero ahora con este nueva banda y este nuevo registro, la verdad que me encanta el nuevo disco de él. Actuará este sábado en la sala FNAC también por el décimo aniversario. La entrada será libre. Os pongo otro fragmento de otra canción del primer disco en solitario, Jorge Ilegal y Los Magníficos, que realmente son toda la banda de Los Ilegales. Lo único que está nuevo es Juan de Lorenzo, así lo fue. Victorioso. Enciendes fuego y corres luego donde no abras el calor. Nunca te quemarás. Ahora qué frío vive en ti. Yo soy Luis Belín, me piace este mundo que no volvía fantasía. Bueno, también hay rock and roll al estilo 50 y total. Aquí se ve claramente las aberturas musicales que tiene este señor y la gran producción de este disco. Bueno, y voy a seguir contándoos algún concierto más que va a haber la próxima semana. Ya para el siguiente martes, el día 28, habrá un homenaje a Carlos Redondo y a Igor Medio. Carlos Redondo, por si no lo sabéis, era el que era el cantante de Los Locos, una grandísima banda que hubo aquí en Asturias, que acabamos de escuchar a Jorge Ilegal. Pues Los Locos, después de Los Ilegales, seguramente haya sido la banda más conocida fuera de nuestra región, aunque así no ha sido todo lo reconocida que debía haber sido, porque si hubieran sido de Madrid, por ejemplo, hoy estarían recordados ahí, los meterían dentro de la movida y sería como una banda mítica, una banda de grandes composiciones y pop ahí del bueno, de gran calidad. una pena que, eso lo que os digo, que nunca se haya valorado a esta banda como realmente se merece, con grandes canciones. Pues hay un concierto homenaje que será el próximo martes en el Monkey Club, donde actuarán un montón de grupos. Por nombraros alguno, estarán Lucas y los Patosos, Los Izquierdos, Rafa Cash, Los Sangrientos, Mami Carter. Bueno, y nada más, que no, en esto de la música no siempre se hace justicia, como en otras muchas cosas. El día ya después habrá más conciertos, que serán FMM, será también el Festival de Parrilla Rock, también vendrá Gilberto Gil al Niemeyer, bueno, y más conciertos que os iré contando en otros días. Ahora voy a irme a la sección que os hago todas las semanas, que es la de ¿Y tú de dónde vienes?, que es la canción, la sección donde os pongo una canción original y luego una versión. Y bueno, esto es un poco especial para mí, porque Little Richard es para mí, de verdad, si alguien se merece especialmente el título del rey del rock, se lo merece él, mucho antes que Elvis Presley, porque él fue el creador de esto, compositor. También para mí creador de lo que años después, en los años 70, llamarían el glam rock, porque él fue el primero en maquillarse los ojos, echarse purpurina por las vestimentas y vaselina en el pelo. La pena de Little Richard es que nunca llegó a tener, hombre, todo el mundo conoce a Little Richard y tal, pero no tuvo que tener el éxito de ventas que se debía merecer también. Pero es un poco como, claro, ser negro esa época pues no era fácil. Por ejemplo, Pat Boone versionaba sus canciones y vendía muchísimos más discos que él. Comentaros él que era hijo de un predicador, que contrababa con whisky en plena ley seca. Era el tercero de 12 hermanos y Escrita fue el que le enseñó a tocar el piano. Voy a poner primero la canción que voy a poner, es la de Lucille, una de sus más conocidas, y luego os pondré la versión de la banda Lone Star, una banda de Barcelona de los años 60, bueno, aunque estuvieron casi hasta los 80 en funcionamiento, pero cuando tuvieron su mayor éxito fueron en la época de los 60. Banda que descubrí, bueno, fue de las primeras iniciaciones conmigo en el mundo de la música, porque le gustaba mucho a mi padre, y tocaban un montón de versiones de los Animals, muy conocidas. Y bueno, las versiones de La Casa del Sol Naciente, de House of the Rising Sun, llegó a vender más discos que la propia la banda británica aquí en España. La canción de los Lone Star, la versión de los Lone Star, llegó a ser número uno en toda Sudamérica y en España. Y bueno, y tanto fue así que después siguieron grabando más versiones de los Lone de los Animals, y incluso tocaron de teloneros en un par de ocasiones con The Animals por aquí por España, y llegaron incluso a tocar de banda para Eric Burdon en Barcelona en el año 65, ante la friolera de 120.000 personas, nada más y nada menos. Pero bueno, como os comento, la sección ¿Y tú de dónde vienes? Primero os pongo a Little Richard en Lucille, y después os pondré la versión en castellano llevada a un terreno más soul, aunque sin perder la fuerza y agresividad de la original de Little Richard, por la mítica banda barcelonesa Lone Star. Para allá va, ¿eh? Empezamos. Little Richard. Ahí va. Bueno, la línea de abajo es mortal. Y el vozarrón del rey del rock. Esa voz rasgada, berrona. Era gay, era una loca. Era una loca, la primera loca del escenario. Junto a Miguel de Molina. Yeah! Lucille a cargo de los Long Star. Oh, Lucille, yo no sé qué hacer sin ti. Oh, Lucille, yo no sé qué hacer sin ti. Si no vuelves a mi lado, me voy a morir. Pronto, por favor. El otro día estaba escuchando la radio y escuché la versión de una versión de la chica de Ipanema. Sale el sonido por los cascos por ahí. Y bueno, yo creo que a veces que deberían de los grupos, a la hora de hacer una versión, deberían de pedir permiso al artista para hacer una versión, porque esta es la de La Chica de Ipanema, era una canción que totalmente perdía la esencia original de la canción. Canción, bueno, compuesta por Antonio Carlos Jobim y letra de Vinicio de Moraes. Una canción así, calmada, de acaricia, como es esa canción. Era una versión como medio tecno, electrónica, así, pero malísima, que no sé. Yo creo que está bien que se le quiera dar un enfoque diferente a una canción y bueno, me parece bien y hay que estar abiertos a todo tipo de innovaciones en la música y eso, pero creo, muchas veces escucho versiones y creo que realmente que había que pedir un permiso o grabar la canción y que el artista original diera permiso para hacer algunas versiones, porque hay de verdaderas cosas ahí animaladas de lo que se hacen de versiones por ahí. Bueno, voy a continuar y ahora para seguir os voy a poner... Intento poner música de fondo, pero no sé qué pasa aquí, que por qué no... Ah, ya sé yo por qué no funciona. No, pues sigue sin funcionar. Bueno, nada, es que nos han cambiado la mesa y entonces tenemos unos pequeños problemas aquí técnicos que estamos innovando un poco sobre la marcha. Como sabéis, os hablo y mi... Aquí no, esto no es como los 40 principales. Aquí hablo yo, manejo el técnico de sonido soy yo, la programación la hago yo, todo lo hago yo. Entonces, bueno, son cosas del directo y aparte de una radio amateur como es esta Radio Cucaracha. Voy a cambiar de estilo, como os decía, porque bueno, aquí el potenciómetro nos gusta el pote, pero eso no quiere decir que no nos guste la fabada, está claro. Y vamos a poner un tango. Vamos a poner a Adriana Valera, de su disco Más Tangos, un disco que grabó el año 2001, por el cual ganó el premio Carlos Gardel, que es un premio que se da en Argentina a los discos al mejor disco de tango del año. Es un disco de versiones de tangos clásicos. Bueno, no hay mucho que decir. La gran voz de Adriana Valera, de hoy en día, a la actualidad, para mí una de las mejores intérpretes de tango, con una gran voz, y canta este clásico compuesto en el año 1937 por Roberto Grela y la letra de Francisco Gorrindo. La letra viene muy bien todavía al día de hoy. Como los grandes tangos que hacen letras de crítica social, no pasan los años por ellos. Pues os pongo a Adriana Valera ahí para que la disfrutéis, un poquitín de tango. Super sonido, super voz, todo lo tiene. Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, doblo la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a boga hasta el mazo en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, uno se debe reír, no pensar ni equivocado para qué, si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen Gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso. Y aquel el que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañarme si alguna noche borracho me quiera pasar de brazo, porque no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive y además corres el riesgo que te bauticen Gil. Bonito tango, versión de tango a cargo de Adriana Valera. Bueno, voy a deciros que, por los que acabáis de sintonizar aquí el potenciómetro en Radio Cuca, que a través de nuestra web podéis entrar en... Hay varias secciones, entre ellas podéis entrar a programas grabados y ahí podéis escuchar el programa íntegro, que vamos subiendo los podcasts todas las semanas a partir del jueves. Los jueves suelo subir siempre el programa anterior, por si queréis escucharlo entero. Bueno, vamos a continuar. Ahora os voy a poner a una banda de Argentina. Vamos a cambiar para Chicago, una banda de mediados de los 50, un referente para bandas de pop por crear un sonido ahí nuevo de voces. Bandas como los Beach Boys, Simon & Garfunkel o los Beatles no hubieran sido posible sin esta banda, creando ese sonido nuevo, como os digo, mezclando el country con el rock and roll y ese pop ahí, que esas dos voces súper bien empastadas y esos, bueno, eso da gusto, canciones de pop de verdad, melodías. Solo Everly Brothers y la canción Wake Up Lady Susie. Para todos vosotros, aquí en Radio Cuca. Bueno, nuestra sección cachonda de la semana, Sensacional Nacional, muy adocada a bandas de los años 60, con todos vosotros, los Kiffers. Eres una niña alocada, tienes tu manera de pensar, cambias el sentido de todas las cosas, quitas la verdad de su lugar. Oh, oh, oh, Paula. Amanece un nuevo día. los ojos de la mentira. En la eterna noche vas a vagar. Andas por la vida caminando, piensa que te vamos a ayudar. Cambias el sentido de todas las cosas, quitas la verdad de su lugar. Oh, oh, oh, ponla, ponla, ponla, ponla en el sitio que ha de estar. Oh, oh, oh, ponla, ponla, ponla, ponla, y jamás ya te arrepentirás. Oh, oh, oh, ponla, ponla, ponla, ponla, ponla, ponla en el sitio que ha de estar. No, yo. Los Kiffers, potente banda de soul de los años 60 nacional, bueno, que se pusieron el nombre Kiffer, en alemán quiere decir fumador, fumador de porros. Unos tíos bastante cachondos que, bueno, esto está editado en el año 67, un single que la cara era la canción que ya os puse en un programa anterior, que es El Soul es una droga, que valió de nombre al recopilatorio que se sacó hace pocos años en España, que bajo el mismo título, bueno, Solo es una droga, del año 67, os había dicho, con el sello Vergara. Eres una niña alocada, no, no, no, no, no. Bueno, puro sonido soul ahí, salvaje, de los años 60, que se hacía en este país, que había grandísimas bandas, que muchas de ellas están siendo recordadas ahora en recopilatorios que se están editando en vinilo por sellos como Muster Records o, bueno, alguno más que hay por ahí, como Belter y alguna cosa más. Han venido porque saben que España es diferente y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros y también, ¿por qué no decirlo? Algunas vienen buscando el romance, la aventura. Desde Rodolfo Valentino, los Latin Lovers, tenemos mucho cartel y ustedes perdonen la inmodestia. Claro que sobre gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo. Baby, my love is deep. Deep at the bottom of the ocean. You have the newborn baby. All right. Outshine the sun above. That's a pretty good love. That's a pretty good love. Ain't nobody love you like I do. Honey, I know just what to do. I ain't much to look at and I won't win a prize. When it comes to loving, I'll open your eyes. Baby, I love you so. Show enough. You got me begging, pleading. That's right. That's a pretty good love. you are. Baby, I love you so. Show no. You got me begging, pleading. That right. Your love is all I'm needing. Say more. There's nothing I wouldn't do. That's a pretty good love. That's a pretty good love. That's a pretty good love. Acabáis de escuchar a la gran Big Maybelle con su canción That's Pretty Good Love. Rhythm and blues de lo más salvaje, crudo y arrastrado. Bueno, van a ser las 10 menos 10. Estáis escuchando, sintonizando Radio Cuca, escuchando el programa El Potenciómetro. Yo soy Lolo, estoy al aparato para haceros gozar un rato. Y vamos a continuar con rock and roll del bueno. Ahora un poco de rock americano en estado puro, desde como de estilo costa oeste, vamos a decir. Ahí va. Los Jayhawks. A Runaway de los Jayhawks, de su clásico Tomorrow Gris, Green Grass. Viva el olor a hierba recién segada, más esa guadaña. Bueno, y hoy vamos a continuar ahora con otro poco de rock and roll, con los Dr. Feelgood, para todos mis amigos conocidos y los que faltan por conocer. Tengo la alma llena de humo. I wanna rock. McBoody Goody Friends. Suenan los blues. Viva Dr. Feelgood. Viva el potenciómetro. Viva Radio Cuca. Bueno, sé qué está pasando últimamente porque es la hostia. Ahora en Choca van a hacer ahí una fiestilla y tienen que ponerse cascos para escuchar la música en directo. No sé lo que va a pasar. Con que no seamos un poco más tolerantes, la verdad. Choca, que era un barrio que estaba desgastado y acabado, y gracias a los gays lo han levantado comercialmente, lo tienen aquello precioso y hacen el Día del Orgullo Gay, y resulta que molesta el volumen de la música a la gente por una noche. Hay que ser vecinos, hay que convivir, hay que ser un poco más tolerantes y compartir unos con otros. Y resulta que ahora lo van a hacer con cascos, pero eso va a tener un gasto, y aparte del gasto, que cada uno con cascos, cada uno a su bola, ya no sé qué va a pasar. Dentro de poco ya no nos vamos a quedar todos en casa, vamos a hacer el Día del Orgullo Gay y lo vamos a celebrar cada uno desde nuestro sofá, enchufados a la pantalla de plasma de nuestro ordenador de 45.000 pulgadas. El mundo está mal, no está peor. Bueno, va llegando la hora de despedirse. Ser buenos, no mancarse. Y el próximo martes os espero aquí en el potenciómetro, que estará aquí Fran del grupo de Payasos Contigo, que nos contará un poquitín de sus viajes y anécdotas por el mundo. Nada más, os dejo con Víctor del programa de cine, que estará con vosotros durante 2 horas, sesión continua. Y para terminar, os voy a dejar con el jefe, con Bruce Sprinty, y la canción El Salvaje Billy, en honor al recién desaparecido. Venga. chicos. The machinist climbs his Ferris wheel like a breeze. In the fire eater's lying in a pool of sweat, victim of the heat wave. Behind the tent, the hired hand tightens his legs on the sword so wallowers bleed. Circus town's on the short way. Will the runway lies ahead. Count along, 95, 96, 97. A ragged suitcase in his hand, he steals silently away from the circus grounds. In the highways, haunted by the carnival sounds, they dance like a great grease paint ghost. Man in baggy pants, a lonely face, a crazy grin. Running home to some small Ohio town. Jesus sent some good women to save all your clowns. And circus boy dances like a monkey on barbed wire. In the barker romances with a junkie, she's got a flat tire. At night, elephants dance real funky. In the band play like a jungle fire. took his towns on the live wire. And the strong man Samson lifts a midget little tiny Tim way up on his shoulders, way up, and carries them on down the midway, past the kids, past the sailors, to his damn little trailer. And the Ferris wheel turns and turns like it ain't ever gonna stop. And the circus boss leans over, whispers in the little boy's ear, hey son, you wanna try the big top? Woolly boat, Nebraska's our next stop.